Bueno, bienvenidos a otro podcast de Cuadernos de Dibujantes. Hoy estamos en Villa Crespo, en la casa de Hernán Siriani. Así que, justo sonó el celular. Empezamos. Empezamos mal. Y entre el celular y el perro, esperemos que sea un podcast menos comprometido. Da más naturalidad. Claro. Bueno, gracias por aceptar el convite e invitarme a tu casa para grabarlo, ya que las propuestas que habías tirado eran medio ruidosas. Pero te cruzaste con un director de cine. Ah, sí, estuvo bien. Y hubo avances para la Crack Boom Boom. Exacto. Bueno, la primera pregunta, no sé si escuchaste los podcasts, son más o menos casi siempre las mismas, es si te acordás qué dibujabas de pibe. Yo me acuerdo que, igual creo que, lo que, creo que, uy, Linus. ¿Cómo se llama? Linus, Linus. como el amigo de Charlie Brown. ¿Sabes cuál? El de Sí, sí, la sí, sí, sí. De la mantita que está, se chupa todo el tiempo. Creo que lo que dibujé siempre fue como copiarme. Yo seguía una revista que se llamaba Video Risa mexicana y Sí. después la Mad, que era como parodias de cine. Entonces lo Sí. que hacía era parodias de cine. Que me acuerde, el primer dibujo serio que hice como a los 10 años, Sí, serio, me sí. refiero a largo, fue una parodia de La Mosca de la película. Sí. ¿Tenés Entonces, eso? No. nada, no tengo, porque mi papá lo perdió, se lo ardía a mi papá como, ah, mira lo que hice, Sí, una obra, la nada, perdió obvio. y sintió tanta culpa que me regaló mis primeros Ah, muy bien. estilógrafos. Te saliste ganando. Sí. ¿Te incentivaban al dibujo o era tipo, no, con eso te vas a morir de hambre? No, pues en realidad, como mis papás no leían historietas y yo tampoco leía historietas, así que creo que nadie me incentivó. Mi hermano iba a una escuela que se llamaba Madrid, que era como español, como de exiliados españoles, y lo que te hacían hacer era como, cuando llegabas a la escuela te ponían, ¿qué tal estuvo el día hoy? Y entonces tenías que dibujar una, no era una historieta, pero era una especie de historieta donde ponías, está nubla, el día está nublado, bla, bla, bla, no sé qué. Y entonces tenías que hacer historietas, pero de mis papás no, de la escuela quizás. Claro. Está full. ¿Tuviste algún tipo de formación? ¿Fuiste a alguna escuela de dibujo o algo? No, nunca. Bueno, Claro. fui cuando ya vine acá a vivir acá a Argentina, fui a varios talleres de historieta, pero antes ya era grande, 17 años. ¿Pero cómo fue? ¿Naciste allá? Sí. Nací acá y me fui a los 4 meses allá. ¿Y cuándo viviste? Hasta los Bueno, 17. hasta los 17. Y por eso al día de hoy sigues hablando así. Exactamente. Y acá ya fui al taller, bueno, Pablo Sapia. Después fui. Pablo Sapia tenía el taller en lo de Elenio Pico, así que ahí Sí. conocí a varios. Después Mira. fui al taller de Rep, ponele. Mira. Y después fui. Después me acuerdo que Elenio Pico tenía un taller donde yo iba al taller con Pablo, que era en Santa Fe y Pueyrredón, por ahí. Sí. Y Elenio Pico se mudó, no sé, trabajó en Perfil, no sé, Sí. no sé, vendió ese lugar y él se fue al taller de Langer a Ah, trabajar. mira. Así que íbamos al taller de Langer y en el taller de Langer estaba Langer y un montón, bueno, lo que estuvo bueno creo que, no como taller, sino como que pasaban Experiencia, todo, todo lo más pasaba Fabio grosso. Simbres, Sí. pasaba, bueno, todos estos. Pasaba uno, yo no sé si, que hay una película Oscar, ¿no viste el taxista Sí, ese? sí. Y era como un loco De hecho, en la increíble. película de Oscar trabaja el ángel, Ah, digamos, está bueno. de actor invitado, Y salen Chabón a hacer. traía unas pinturas. Ah, miren lo que hice. Y traía unas pinturas y todos opinábamos. Yo tenía 17 años. Ah, muy bueno. Como en realidad era como ¿Y un qué cero a re... la izquierda, pero opinábamos todos. ¿Y qué te quedó de ahí que incorporaste al día de hoy o que te haya servido de...? Pues yo creo que el humor, porque cuando fui a lo de Pablo Sapia, me acuerdo que lo primero que dijimos es, ¿te gustan las historietas? Sí. ¿Qué historietas te gustan? Y no pude decir nada más que Batman. Pero en Sí. realidad tampoco me gustaba Batman. No era, no, no, no, no me gustaba, sino tampoco era que era fanático de Batman. Pero cuando me dijo, ¿qué historietas te gustan? Como lo único que identifiqué con mi historieta era Batman. Digo, todo lo demás, no sé, Matt, no sé, son como parodias, pero no sé si es historieta eso. Ahora sí sé, pero en ese momento no lo sabía. Y dije, Batman. Y lo que me quedó fue como más como la parte humor. Justo Pablo Sepe es como un tipo que hace humor. Elino Pico hace humor. Langer hace humor. O sea, digamos, la primera encontrar, digamos, tu voz o algo así fue ahí adentro. Sí. Además, mis compañeros del taller de Pablo Sapia eran Liniers y Ah, Ninaverri. Mira. Mira, dos que llegaron al estrellato y yo me quedé ahí abajo. Luego, cuando el día que hagamos con mi nieve arriba de Liniers, le voy a preguntar. Sí, y Liniers era como. Hacía unas. Nada que ver de lo que hace ahora, ¿no? Me acuerdo que había. Estaba. Creo que duró como 18 clases haciendo una portada que era un chabón atajando una pelota. Increíble todo, pero dale, flaco, otra página. Y Minaverri era más raro porque Minaverri era muy tímido, muy callado, muy sí. Tímido, no, nunca identifiqué qué era. Aún todavía no lo identifico muy bien, pero lo que estaba bueno era que el chabón tenía un. Era como. No, era un obsesivo, pero de la línea perfecta. Sí, sí, parece que rotula. Y yo era como, se me caía la tinta china en la hoja, y lo limpiaba con una servilleta, con un asco, y el otro chabón era como, perfecto. De. Sí. ¿Frenaste, digamos, de tu infancia a tu vida adulta, frenaste en algún momento de dibujar? ¿Siempre dijiste, bueno, lo que quiero hacer es dibujo, lo que me interesa es esto? ¿O en algún momento dijiste, no, quiero ser, no sé, contador? No, en algún momento quise ser arquitecto. Sí, y sí, estudié arquitectura, pero tenía que ver algo con dibujo. La prolijidad. Exacto, creo que quería ser prolijo. Pero igual, incluso cuando entré a estudiar arquitectura, mi justificación era Manara es arquitecto. Sí. Ese era mi. Que no tiene nada que ver conmigo, pero. Pero no, siempre hice historietas. Que nunca me imaginé. Hasta el día de hoy, cuando me pagan cosas que hago, me parece guau, wow, me lo gasto como en algo que no es que tenga que ver con la vida. Tipo, no pago la luz con lo que me pagan en. Claro, no, obviamente. Hago lo gasto en historietas o en cerveza. No sé, como no hago nada. Eso era. ¿Qué tenés recuerdo así la primera vez que te pagaron un dibujo o algo y dijiste, bueno? Sí, sí, tengo. La primera vez que me pagaron, no. Que fue increíble, era un diario del Frepaso dibujando a Meijide. Y me resultaba imposible porque era muy fea ella. Era como, oh, y encima yo dibujaba feo y era como, oh, era peor. Era como cuando la dibujé dije, no solo no me van a pagar, sino que me van a putear todo. Y me dije, ah, bueno, pasa a buscar tu sueldo. No me acuerdo, era hace años. Y me dieron 50 pesos. Fue como, boludo. Los cagué. Y además llegué a casa, como a casa de mi vieja, con 50 pesos. Y dije, mira esto. Viste vos que decías que. Exacto, eso, ¿no? ¿Cuál? ¿Te acordás de Mejide? Era fea, sí. Era difícil de dibujar. Porque. Bueno, pero tenía rasgos definitivos. Eso que. Le hice, esas bolsas en los ojos. Claro. Y como la quijada salida. A mí me impresionaba mucho porque yo decía, bueno, Mejide es tan fea que no la puedo dibujar nunca, pero si dibujan a Menem, algo se puede sacar. Y entonces me compré mucho de los dibujos de Rudy Paz, que dibujaban a Menem todo el tiempo. Modo de simplificarla. Uh-huh. Eso hice. ¡Basta! El perro que interrumpe los podcasts se va a llamar esto. Después hay que ponerlo en las créditos. Sí, ahí vienen los otros. Ponen pausa. Vamos, pongo pausa. Bueno, creo que la primera vez que hago pausa en el podcast, así que voy a ver si me acuerdo todo. Para el radio escucha o el podcast escucha, lo que pasó en el intermedio es ahora nos estamos en la terraza. Acabo de recibir un regalo de Hernán, un libro de Marco Tóxico, un dibujante que me gusta mucho. Así que. No me acuerdo bien en dónde estábamos, me parece que estábamos en la parte en la que yo te iba a preguntar sobre qué crees que define un estilo de dibujo. No sé, yo soy como, justo ahora me pasó algo muy raro que quizás responda a tu pregunta en mi ignorancia, pero Juan Navarrete, ¿lo conoces? Es un mexicano que hace historieta, que tiene una editorial que se llama Taco de Ojo, sacó una. Latino Toon saca un libro que se llama Taco de Ojo, que está distribuyéndolo en Estados Unidos y eso, sobre todo autores de Latinoamérica. Y entonces el próximo libro que va a sacar es sobre erotismo, pero mudo. Entonces me dijo, ¿vos podés hacer esto? Le dije, bueno, no sé, sí, claro que puedo. Y él me dice, no, porque en realidad. Tu estilo de dibujo es como el que tiene, sí o sí tiene que tener un diálogo. Sí. Digo, pero eso no tiene que ver con estilo de dibujo, tiene que ver con otra cosa, como sí. puedo dibujar horrible y tener muy buen texto, o no sé. Creo que el estilo de dibujo para mí pasa por, es como algo muy impersonal, no sé, hay como dibujantes muy clásicos tipo Manara y hay dibujantes muy asquerosos tipo Bulemin. y los define, me parece que los define más lo que quieren decir, ¿no? O el estilo, el eso, para mí. El mensaje. El mensaje, porque, no sé, a mí me pasa que siempre cuento eso, como que hay gente, tengo como una cosa, un dibujo, o mis historietas, no sé si es el dibujo, donde a la gente el dibujo particular no les gusta, entonces sí. Ya ni siquiera le prestan atención a lo que escribo. Hay gente que le presta atención a lo que escribo y sigue pareciendo horrible el dibujo, y hay gente que le parece maravilloso el dibujo y le parece una mierda el texto, y bueno, no sé. Igual, entonces tengo detractores entre... Y a mí igual, o sea, hago lo que puedo también. Tampoco es que... No es que hago lo que... Igualmente... Como a propósito hago manchas, sí, y cosas, no, me obviamente. Salen así. Igualmente el texto es casi un modo de dibujo en lo tuyo, porque muchas veces hasta ocupa, muchas veces hasta achicás el dibujo para que entre el texto. Entre el texto. digamos, hay como un juego ahí con el diseño de la página. Yo sé que sí. Lo haces de... Digo, yo sé que te estás vendiendo como un punk, así que no te importa nada, pero... Hay algo ahí dando vueltas. Sí, algo. O sea, por ejemplo, a mí algo que me pasa que con otro amigo, con Al Rabin, que vivió aquí muchos años, un autor suizo, que él me vio trabajar y yo hago como muchos bocetos y después esos bocetos, como en las líneas, los remarco con la tinta arriba. Sí. Y entonces me decía, ¿para qué haces el boceto? Y al final la tinta es como más o menos lo mismo. En realidad, sí. Deja el boceto y pone el texto. Y no, como que no. No puedo no hacerlo, pero al mismo tiempo hay veces en que sí digo, este boceto es una mierda, tendría que volver a hacerlo en limpio, borrar, como ya sé dónde van los personajes y hacerlo, y también me da paja, entonces creo que coincide con eso, con que el boceto, hago bocetos, que no lo crean, los hago, y después intento hacer una cosa mejor. ¿Qué crees que define, ya hablando de esto, entonces, ¿qué crees que define un buen dibujo? Digo, porque para mucha gente un buen dibujo es altuna y nada más que altuna, claro. Porque, digo, ¿qué, tu concepto, digamos, de la vida, o qué crees que lo, para vos define eso? Pues depende, en historieta o en como en, porque en ilustración un buen dibujo es un buen dibujo puedes darte, o en pintura, ¿sí? Un buen dibujo te puedes dar cuenta. En historieta me parece que el dibujo no es necesariamente el buen dibujo, digo, Altuna, por ejemplo, o Manara, para no ser tan como malo con Altuna. Digo, Manara hace años que me aburre, Altuna me pasa lo mismo. E incluso hay algunos autores que en Fierro dejaron de publicar, no me acuerdo quiénes, pero que estaban en la Fierro Vieja y que muchos años se dedicaron a hacer storyboards. Entonces ahora dibujan increíble, pero después en la hora de la historieta es una mierda. No es que sea no, una mierda, es como que no. La narrativa no es estática. No coincide, sí. Y después hay dibujantes que pueden parecer feos, y en ese pongo a Fabio Simbres o. Que es un maestro, y en el mismo nivel pongo a Iván Riskin, que puede parecerle feo a alguien, y a mí me parece brillante, como me parece que es un, no sé, como que logró en esa cosa, en esa fealdad a propósito que tiene, que parece que es no sé, que da en el clavo exacto de un dibujo que es buenísimo. Creo que tiene que ver con, me parece que tiene que ver con la personalidad del autor. Igualmente en este caso es como esto, como obviamente Iván Riskin no va a dibujar Batman nunca. No, no. Y no lo va a poder hacer, por más que quiera. Y tampoco creo que se lo pretenda. Tampoco lo pretenda, pero... Digo, capaz que el funciona, claro. Sí, funciona, sería, funciona, es un buen dibujo dentro del código que él... Que él, claro. Que él propone. Y no sé si viste ese Bizarre Comics o algo así, ese libro que sacaron, creo que lo sacó DC o Marvel o no sé quién, pelotas, donde dibuja, por ejemplo, Peter Bates dibuja al Hombre Araña. Sí. Es divertido, pero no es el Hombre Araña. Claro, no. Pero es divertido. Pero entonces, bueno, poner el punto ahí donde... La tapa de Matt Groening. De Matt Groening, sí. Sí, está. Y qué sé yo. No sé, por ejemplo, Matt Groening a mí me pasa algo muy loco. Los Simpsons, bueno, me dejaron de gustar desde que esta modernidad que le pusieron, ¿no? Sí. Pero Life in Hell, ahora lo leo, lo sigo leyendo cosas viejas y me parece brillante. Y hay cosas que decís, este es mi mamarracho. ¿No? Hay un Tumblr que me encanta que se llama Esto lo hubiera hecho yo. Sí. Y el chabón pone, tipo, que puede poner desde historietas de Matt Groening hasta pinturas del arte contemporáneo. Y decís, esto lo hubiera hecho yo. Bueno, pero la cosa es hacerlo y tener la personalidad para hacerlo. ¿Qué? Ponele a mí, ¿cómo se llama? No sé, como hay autores de acá que me parece que son brillantes. No sé, como, ¿quién podría ser? Fabián Salazar, puede ser, me parece que es un dibujante que es muy bueno, sí. Pero si le toca hacer un Life in Hell, no, eso no es, ¿me entendés? Claro, sí. No podría simplificar para que funcione dentro de eso. Claro. Bueno, estamos hablando un montón de dibujantes. ¿Qué autores, qué dibujantes te inspiran, digamos, o qué, de qué autores sentís que sos escuela de eso, de ese tipo de autor? Yo tengo como muy definido como autores mexicanos dos, que es como Gis y Trino, que ahora Gis empezó a tener como una cierta relevancia acá en Argentina, no sé bien por qué. Porque por el Facebook, supongo. Por vos, yo creo que sí, pero yo le hace años que le vengo. A mí Gis y Trino me parecen brillantes, como el humor que manejan, que es un humor como infantil, pero muy adulto. Como que hacen chistes muy boludos, pero al final, si sos un niño, no está bueno el humor, y si sos un adulto, está muy bueno, pero si este es un niño, no sé, es raro. Pero bueno, pero de acá, no sé, hay muchos de Argentina, no sé. Mosquito me parece increíble. Tiene una cosa muy divertida. Ahora hay lobos, hay lobos, la terraza. ¿Y qué otras cosas te inspirás por Pero final? Ponele, a ver, hay uno que vos, que bueno, ahora que vos sos amigo de Renzo, por ejemplo, Berliac, a mí me parece un tipo que es brillante. Es que vos sos amigo de Renzo, como si... No sé, pero Renzo es amigo de Berliac, que es como una asociación, como el 5 puntos de quien fuma marihuana. ¿Cómo es eso? 5 grados. 5 grados de separación. Eso. Siempre me encantó eso. Yo conozco a Obama, porque conozco a... ¿Sí? En una época habían hecho la aplicación y era con... ¿Cómo se llama este actor? Kevin Costner. Es un actor que trabaja en una serie que se llama The Following. No se me fue el nombre. Y que todos nos conocemos a él. Claro, y yo me hice el test, lo hacía por... Y estaba a dos grados. Ah, muy bien. A dos grados, porque conocí a un actor... Bueno, pero conocí a un actor que había trabajado en una película con él. Se me fue el nombre. Bueno, después ya volverá. ¿Qué otras cosas te inspiran por fuera del dibujo? Ya sea la música, el cine, ¿dónde tomás también para lo que haces? A mí, por ejemplo, la música me encanta, pero como soy tan mal músico, le tengo como cierto odio y rencor. No, además no solo el músico en tocar, sino que, viste, te gusta un temón y dices, ¡ah, qué temón! Y después vas a una conversación entre amigos que saben de música y te bastardean como... Sí, me pasa. Ese tema... Sí, entonces odio no entiendes un poco, nada. Sí. Odio un poco la música de ese lugar. Y entonces el cine también me pasa, como me gusta el cine, pero generalmente me como churros. Entonces creo que lo que me inspira, a mí, si yo leo literatura, me hace bien para tener ideas. Y después en autores de literatura hay muchos, desde, no sé, por ejemplo, Chuck Palahniuk, a mí cuando lo leo me da risa y digo, y hay un montón de, me pasa mucho que leo mucho Chuck Palahniuk, entonces digo, esto ya lo leí en otro libro, esto es un copy paste de otro libro. Y fue lo que pienso, es como, quizás no es que no lo había leído, sino que me parece como que es algo que yo podía haber dicho. Claro. ¿No? Mira vos, nunca me vas a imaginar que iba por ahí. ¿Cuál es tu proceso de laburo, digamos? ¿Cuántas horas culo le dedicas al tablero? ¿Tenés un tablero? ¿Dibujas? Tengo tablero, no sé si dibujo tanto en el tablero. Dibujo más en bares, igual tengo un tablero. Y en realidad me pasa, soy como muy poco juicioso en la hora de trabajar. Me pasa de sentarme, de ponerme horas. Bueno, voy a trabajar de tal hora a tal hora, sino más como en la deadline, ¿no? Como, bueno, entre más acerca del deadline me pongo más nervioso, pero no trabajo, no trabajo, no trabajo. Y ya cuando faltan 3-4 días, ahí me pongo, voy a bares y dibujo mucho. Y cuando dibujo mucho me refiero, no sé... intento juntar deadlines para dibujar varias cosas, porque lo que sí me pasa es como, bueno, tengo que, por ejemplo, ahora tengo que entregar una historieta, dos historietas para una revista de Colombia, y que justo el tema coincide, ¿no? Una es el capitalismo como en el arte contemporáneo, y otra es los concursos dentro del arte contemporáneo. Sí, están casi. Pues entonces dije, bueno, lo mismo, claro, más o menos lo mismo. Entonces dije, bueno, voy a juntar esa deadline a los dos. me junto y más o menos cuando voy escribiendo, voy diciendo, bueno, esto está bueno para este, esto está bueno para esto. Porque a mí, más o menos que las ideas de mis historietas, aunque no, yo considero que son muy básicas siempre. Y entonces lo que intento hacer es como que el diálogo sea lo que te lleve a que dure más páginas. Una historieta cuando la idea sería una viñeta. Ah, bueno, pasó esto. Ah, bien, listo. Entonces digo, para que no pase eso en una viñeta, necesito hacer 20 viñetas. Ah, bueno, sí, pero así que aparecen varios personajes que no tienen nada que ver con uno con los otros. O sea, no tenés un tiempo delimitado que decís, bueno, dibujo tanto, hago el proceso de boceto, no, es no. Más caótico. Pues escribo, lo que yo hago mucho es escribir, ahora te voy a mostrar como unas páginas donde tengo guiones que son en realidad son diálogos y voy tirando flechas, esta primero, esta segundo, entonces lo que digo es, tengo la idea que es esta y después lo que manejo son los diálogos para que entren en eso. Y ahí cuando, no sé, por ejemplo, ahora si querés después vos, si querés subís una foto del diálogo de lo que sería la historieta de, por ejemplo, de Algo Imposible. En realidad eran cuatro, era una página de cuatro viñetas, sí. Que lo transformé en 54 páginas. En realidad era una conversación en un mail que me pareció como simpático entre sí. Un tipo, un amigo y yo. Entonces me pareció simpático esos cuatro viñetas y lo transformé en eso, pero porque era la idea esa. Sí. Como que me cerraba, me daba como cómo empezaba y cómo cerraba. Bueno, después, bueno, igual eso es como una cosa de guión, ¿no? Sí. Principio y final y el desarrollo en el medio, pues pone todo lo que sea. Páginas de silencio. Por ejemplo, Jason debe tener, hablando de invitados internacionales, debe tener eso, porque hay libros donde decís, es maravilloso, qué silencio, cómo maneja el silencio. Y después de tres libros, es hijo de una gran puta, te pagaron un libro de 60 páginas y tuviste que meterle 10, un chavo tomando un café en una mesa. Café, ¿cómo decís que es un método de laburo? No, me parece que está maravilloso, pero también me da la sensación como que son como chabones de que se sentaron. Que son muy la... ¿Qué es lo que suena? ¿Viste que sí, es peor que el perro? Hay algo que está sonando. Igual esto creo que lo voy a poder sacar. Que... Alguien se está afeitando el pecho. ¿Qué dibujantes por fuera de tu estilo, del estilo, de lo que define tu estilo, o tu búsqueda, te interesan, te gustan, así que...? No sé, hoy justo pensaba, hace unos días pensaba eso como con Juana, que está armando la tienda esta de historietas. Como ella me decía, bueno, acompáñame a comprar libros, entonces, sí, te acompaño, y compra este y este y este, que son los que me gustan. Lo cagaste, pero le vas a hacer que se vea pobre. Ahí fue eso. Entonces, de un momento empecé, dije, no, bueno, abramos un poco el espectro, pero, no sé, por ejemplo, yo creo que Calvi a mí me gusta, sí. Los dibujos y todo eso, y las historias, y no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, de acá, ¿no? No, de donde quieras, puede ser. Y no sé, después Lautaro Fisma me parece que es un dibujante increíble y que tiene una historia muy como clásica, pero con un dibujo que no, para mí no es clásico, como más que viene como del arte plástico. Y después de, no sé, como es raro, pero por ejemplo, yo consideraría que sí es mi estilo, pero después cuando lo veo no es mi estilo, pero Max el Español me parece que es una bestia humana, no sé. Creo que es el estilo de todos, cualquier dibujante le tiene que gustar Max. Pasa que igual nunca va a llegar a la prolijidad que tiene no Max. No tiene, pero lo que digo, no, lo que me refiero es como que Max es un dibujante que le tiene que gustar a todos, hasta el que hace Superman, hasta el que hace, no sé, chistes en el Página 12, Rudy Paz, le debe gustar Max. Sí, seguramente. Y tú, en tu papel de... Pero también eso es difícil, ¿viste? Porque hay dibujantes, eso me pasa con algunos autores, que le gustan a los niños y a los adultos en el mismo grado. Sí. Y esos autores a mí no me gustan, me parecen como que son, como que no está bueno. No es que no esté bueno, sino que me parece que es como una cosa que es como si fuera un concepto hecho para que le guste a todo el mundo, eso es lo que no está bueno. Y sin embargo Max está hecho como desde un lugar donde no es un concepto, sino que le tiene que gustar. Yo digo, este le tiene que gustar. Quizás no le gusta a nadie. Te gusta solo vos. Exacto. Tu rol de... digamos, de coorganizador, de ser parte de una convención importante como es la de Comicópolis, ves un montón de autores nuevos, aparte sos un difusor siempre de autores nuevos. ¿Qué de los dibujantes que hay ahora, los autores nuevos que hay ahora, qué, cuáles son los que te interesan? Muchos ya los estuvimos nombrando, sí. Salieron en el diálogo, pero digo, hacer como un... Lo que es loco es como que ya me estoy volviendo viejo, eso me pone mal a mí, pero hay como... Yo sigo sintiéndome joven y ya no. Digo, hay gente que es joven, sí, porque que hace cosas muy buenas. A mí lo que me sorprende también en carácter de ser parte de una convención, es raro también que estamos hablando de otro, que lo que veo en la parte, por ejemplo, de fanzines, es que empieza a haber fanzines de que no se parecen a nadie, digamos. Eso es raro, ¿viste? Sí. Hasta hace un tiempo vos veías fanzines y decías, bueno, este toma de acá, toma de allá. Pero yo empiezo a ver fanzines que digo, este tipo no tiene ni, no es hijo de nadie, digamos. Salió. Y claro, en realidad es que yo estoy siendo cada vez más viejo. Más viejo. Pero no, cada vez más joven. Pero no te pasa también, por ejemplo, yo ahora me empecé a sorprender, o me pareció a parecer que está buenísimo, es que hay un montón de más de mujeres que hacen fanzines o revistas de Paco bajo presupuesto o lo que sea. Empieza a haber muchos más. Pero también siento que hay como una diferencia entre que esas chicas o muchos de esos nuevos jóvenes. Como que me siento como en la parte del gurú, algo así, donde siento que esas chicas jóvenes y esos chicos jóvenes nuevos que hacen cosas nuevas, no sé si van a terminar, bueno, no sé si van a seguir haciendo historietas. Vos decís que lo hacen ahora como podrían tocar la guitarra. Sí, o como que la historieta también se volvió un arte bueno, un arte noble, y como si fuera antes tocar, no sé, la guitarra en una fogata. Siento, no sé, igual quizás me equivoco, pero yo puede creo ser, empecé a ver mucho del fanzine, libro, objeto, toda esa cosa del juego. Y que además ni siquiera es como una edición de 100 ejemplares, son como 6 ejemplares. Bueno, tengo la casualidad, tengo el primero, seguro en el segundo me voy a volver rico y el segundo nunca viene. Claro. No sé. Puede ser, sí, también puede ser algo de eso. Pero bueno, de los que vos creas que tienen cierta proyección o que ves que están laburando o te parecen que... Ponele los pibes estos que... Eso me compré en el Crash Bamboo. Lo que pasa es que no me sé los nombres de los autores, pero... Los alumnos de Calvi. Ah, sí, que está Teleniño. Tienen unas cosas increíbles. A mí me gustó mucho ese. Muy, muy lindo. Además, él me dijo que fue una casualidad, pero eso de haberlo hecho en ese papel color hueso fue como un bolazo. Eso es increíble. Me parece muy bueno. No me acuerdo mucho también de los autores, pero ¿cómo se llamaba el fanzine? No me acuerdo. Tenían dos, uno que era un fanzine con varios ejemplares y uno que era una historieta completa. Ahí la tengo ahora, nos fijamos. Pero esos dos me encantan. Y después, por ejemplo, lo que saca esta editorial de Juan Vegetal y todos esos, y el otro, el que hizo la campaña de River, ¿cómo se llama? Echeverría, creo que se llama. Bueno, me parecen... Esa editorial me parece que se llama... Ay, ahora no me voy a acordar y voy a quedar como un desastre, pero bueno. Son increíbles. A mí Juan Vegetal me encanta. Me parece que es buenísimo. No sé cuántos tiene, por eso también. Tiene 20 años, hijo de una gran puta. Me da como bronca también, pero bueno. Me parece buenísimo. Esa es otra operatoria rara también que vemos ahora, que es a partir de los likes de una página, cómo bueno, se también construye una identidad. También. Eso. Galería Editorial se llama. ¿Esos libros los tenés? Uf, están buenísimos. Son de Bahía Blanca. Tienen unos libros muy buenos. Y como me parece que también eso es loco, ¿no? Como la cosa de que antes las revistas, o por lo menos yo cuando hacía revistas, eran como revistas así. O sea, le ponía toda la onda, sí, pero... Sí, sí, no pasaba de ser una fotocopia con... con una tapa colores. Tapa colores, como mucho. Ahora es como una edición súper linda, dobladita, todo así. A mí en ese sentido me sorprende la gente de El Que Mezcla, creo que se llaman. Natalia de Bernardo. Ah, bueno, sí, también. Son decir, diseño bueno, absoluto. Sí, tremendo. Sí, y con las puntas redondeadas. Y después un chabón, ese chabón que estaba en Crash Bamboo también. Ese me parece una bestia humana. El que hace como muñecos de acción. Pero que las hace él, un He-Man, pero que lo hace él y la vende con la cajita todo. Y cuando lo ve, dice: pues este He-Man es la misma forma. No, es que lo hago yo. ¡Ah! Pero eso es un capo, boludo. Y el chabón tenía revistas también brillantes. Bueno, no sé, después de humor, lo que pasa es que no sé si son jóvenes o no. Los de Culiao de Córdoba me parecen muy divertidos. Gianfranco. Sí, me parecen muy buenos. Sí. Hay como, bueno, no sé, Juan Navarrete, Juan y Navarro de. Creo que de Red, no sé dónde, un pueblo ahí perdido. Ese me parece también muy bueno. Hay un montón de gente joven que está haciendo cosas buenas. El problema siempre va a ser el mismo, como la poca como difusión que pueden llegar a tener, porque bueno, ponerle que está Fierro, que está bien que esté Fierro, pero no hay nada más, ¿no? Claro. Y el Fierrito estaba bueno. Ponerle, qué brillante, el Polaco, pero el Polaco ya tiene 400 sí, años, sí, ya sí. Es un carcamán como nosotros. Sí, sí, ¿no? Sí. O Souto, buenísimo. Martín, buenísimo. Es raro, son es viejos, raro que... ya, son unos viejos carcamanes acabados. Creo que Polaco y Souto se deben una retrospectiva, o viste como que sí. Tienen que ser más validados en el, yo creo que sí. En el sistema, en el canon, digamos, de lo que es el dibujo. Bueno, pero yo creo que ellos sí son punks de verdad, ¿no? Sí. Como que. Además sacan un libro con, bueno, con el libro de Lulelele de a todo color, todo, y fuiste a la presentación, te adquiriste un ejemplar y listo. Es como lo mismo que las chicas que hacen libros modelos. Nunca más vas a ver ese libro en ningún lado. No sé, y fue bueno, y también lo que está bueno, ¿qué tiene que ver con esto que decís, la retrospectiva o lo que sea? Por ejemplo, ahora le van a sacar el libro a Frank Vega, sí. Los de Entreno en Movimiento. Frank Vega tendría que tener no uno, sino 20 libros, sí, sí. ¿No? Y tiene, ahora va a salir recién su primer libro. Sí. Bueno, medio como... Hay gente como joven que está bueno lo que hace. Y después también hay como una cosa muy loca que es esto de los likes. Hay gente en Facebook que tiene cosas brillantes, sí, sí. Y que a la hora de, ay, quiero comprarte tu libro, no tengo. Sí. ¿Cómo, loco, saca un libro, hijo de puta? Nada, no cuesta, precisamente lo que veníamos hablando, no te cuesta nada, es una preventa, algo. Claro. Con que 100 de todos tus fans te compren el libro, por lo menos para poder editar 500. Yo creo que también pasa con esta cosa que decías de, bueno, cuando cobraste tu primer cómic, 50 pesos, sí. Ya está. Claro. Ni siquiera les interesa a la gente ahora, quizás. Quizás, igual es una suposición mía. Quizás le gusta más tener 200 likes que sí. Vender 10 libros. Sí, sí, sí. Porque es mucho menos esfuerzo. Puede ser. O oficio, poner la cara o algo. Bueno, hablando de esta gente joven, ¿qué como consejos tenés, digamos? Podría decir ya en tu doble papel. Sería en el papel de dibujante y en el papel de... Digo, vos también fuiste un fanciner, hiciste tus propias publicaciones. ¿Qué consejos tenés para, digamos, para, no triunfar es medio relativo, pero, no sé, algo como decir, bueno, a mí me sirve esto, me sirvió esto para la hora de mostrarme? A mí, yo siempre como me quejé de eso. De hecho, hice una historieta una vez de Olivetti en mi primer, asociación de historietas argentina, no sé cómo se llama, esa asociación de los 98.000, esa, que fui y estaba Olivetti en una charla, ¿cómo triunfar en el mercado de Estados Unidos? Bueno, y el chavo mostró todos unos dibujos bestiales y decía, no, lo que tienen que hacer es agarrar su carpeta bien prolija y llevar, ir a San Diego y mostrársela a alguien. Y decía, pero, pará, campeón, anda. Pero, mira, tenía razón, Olivetti. No, quizás él hablaba de vivir de eso. Claro. Yo quizás lo que yo hablé, como lo que yo digo es, está bueno hacer tu carpeta, juntar unos pesos y en vez de gastártelos en, no sé, en fumar paso o tomar birra, anda al Festival de Colombia, entre viñetas, anda al Festival de Bolivia. O si no quieres ir a los festivales internacionales porque no te da el cuero de dinero... Bueno, andale Mar del Plata, andale al Crash Bamboo, si sos de Capital, andale al Crash Bamboo, andale, no sé qué, y mostrar tus dibujos, o sea, hacerte una revistita. No te digo que te hagas 1000 ejemplares, porque 1000 ejemplares te vas a meter en el ojete en 900, pero hacerte 20 y véndelas, y vas a tener, eso es lo loco, tenés una devolución, siempre tenés una devolución. Yo por lo menos, en la cábula que yo empecé a hacer, que la sigo haciendo como algo mío, ni siquiera lo hago como por dinero. Y tengo una devolución en mi laburo. Y los que, como es una revista de antología de varios historietistas así jóvenes o lo que sea, creo que ellos también tienen una devolución. Eso, ¿no? Me parece. Y hasta cierto punto internet está buenísimo. Colgar tus páginas y no sé qué, pero eso está bueno. Y quizás te va bien. Pero ponele, no sé, que yo conozca, ¿no? Johnny B., el colombiano. Sí. Él y vino acá, hizo una revisita, tenía sus revisitas, no sé qué, le fue bien, le fue muy bien. Después armó un librito de lo que había hecho en Historietas Reales, Tomás se lo editó, fue a Francia con 5 ejemplares, los distribuyó y no sé si fue por ahí o no, pero terminaron sacando un libro en España, no sé, quizás. Claro. Quizás se da, quizás no se da. Pero bueno, si no lo haces, no se va a dar nada. Me parece que pasa por esta... Bueno, yo estoy más... Quizás es un consejo de abuelo y de antiguo. Es más conveniente hacer una revista de historietas y editarla en algún momento, aunque sea engrapada, que mandar imágenes al Facebook y que pienses sí. que va a llegar. No sé. Sí, o esa gente, viste, que agarra y hace un dibujo y te etiqueta a un montón de gente pensando que de ese modo... Me ibas a llegar a... Yo voy a decir, oh, sí, este es justo el dibujante que estaba necesito. Buscando. Y claro, porque además lo que es loco, que no sé si se da cuenta o no, la gente... Yo soy muy paranoico en Facebook, pero uno se da cuenta. Yo cuelgo esta foto, mira esta foto artística de mi vaso de birra. Ah, buenísimo, tiene 150 mil likes. Ah, voy a ver las otras fotos. Y la siguiente foto es yo en bolas, como viendo la tele, como que no. Y el chabón dice, ah, pues esto es un muerto, hermano. Tiene esta cosa que está buenísima, su foto con su vaso de birra y todo lo demás es una mierda. Es loco eso. Bueno, como un producto, hacerse un producto, llevarlo, venderlo, sacarlo. No sé, con la editorial con Burlesque. Sí. Que vos tendrías que haber hecho algo hace 18.000 años. Ya lo voy a hacer. Algún día lo voy a hacer. Pero bueno, hasta cuando cierre, ¿no? Tenemos como ese concepto para nosotros. Es un concepto mínimo. Que es loco, es sacar una revisita muy chiquita que no sale casi nada. Y que en realidad nosotros no ganamos dinero más que para reeditar. Y para, sí. O sea, reeditar no el producto, sino para hacer otras cuatro publicaciones. Y me parece que tienen como... Lo hacemos un poco, es como una distribución. Termina siendo muy casero, porque no digamos, pero ponerle. Llevamos todas las revistas al Comicopolis, que estaba el de Fantagraphics. Sí. Bueno, nos presentamos a las entrevistas, esas que yo ni quería ir, porque mi inglés es como del paleolítico y tal. No sé qué, bueno, pero nos reunimos con el Fantagraphics y le mostramos nuestros libros de Camila, de Andresiño y el de Daniela Cantor. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y le mostramos, no, y también hacemos esto. Y le mostramos las 24 burlesquitas que tenemos. Sí. Y chabón le pareció alucinante, como le pareció alucinante. Ah, esto es increíble, no sé. Era así, como, pero esto es. Puta mía. Esas fotocopias que las cortamos mal. El otro era un libro, te mostré un libro. Y fue del chabón como le parece, como sigue pensando que algunos están buenísimos, quizás otros no, pero bueno. Sí, sí, sí. Nosotros, que somos tres muertos, ¿no? Los qué tres. Qué bueno que un editor de Fantagraphic te repare en eso. Imagínate, no sé. Entonces, llevas tus libros, los haces. Bueno, pero si no tenés nada. Hola, Fantagraphic, ¿qué tal? Mira, este es mi Facebook. Sí. Tengo un montón de dibujos buenísimos. No da. O sea, quizás sí da. La modernidad ya me pasó por encima, pero yo para mí no da. En la historieta, por lo menos, no da. Bueno, creo que eso es todo. Gracias por tu tiempo y por abrirnos las puertas de tu hogar. No, nada. A vos, Sama.